por el señor Miguel Juárez Córdoba para que nos informe sobre Mire, nosotros con bastante extrañez el día de ayer hemos visto en el diario La Hora la columna que se denomina Sal y Pimienta, donde aparece una noticia en lo que el periodista que difunde esa columna manifiesta que Serfor le ha asegurado haber entregado carbón en donación a la Juveco del Asentamiento Humano del Obrero, cuando eso, señor periodista, es totalmente falso. Porque nosotros como Junta Vecinal Comunal en ningún momento hemos recibido ningún tipo de producto, ningún tipo de donación, y no hemos hecho ningún tipo de coordinación con ningún tipo de personas para este fin. ¿De qué cantidad se está hablando? Bueno, realmente no sabemos, pero según información extraoficial que tenemos, es una gran cantidad de carbón. Pero a nosotros lo que nos preocupa es de que nosotros como directivos del Asentamiento Humano El Obrero no sabemos cuál ha sido el fin que se le ha dado a ese carbón, ni quiénes han sido las personas que han tenido a cargo esa distribución ni han gestionado este tipo de donaciones, ¿no? Porque quienes representan al Asentamiento Humano somos nosotros, la nueva junta directiva, que hemos asumido a partir del mes del 26 de julio del presente año. ¿Descartan en todo momento que ustedes como Junta Central no han recibido, es totalmente falso para la opinión pública? Sí, nosotros no hemos recibido absolutamente nada. En estos momentos nos estamos dirigiendo al diario La Hora para poder nosotros presentar un documento donde le vamos a pedir al indicado diario que se ratifique en esta noticia, porque a nosotros como Junta Vecinal Comunal nos está afectando enormemente, ya que la población se está acercando hacia nosotros y nos está solicitando y pidiendo información referente al dónde se encuentra ese carbón, si ha sido distribuido o no, el cual nosotros no tenemos ningún tipo de información referente a dicha donación. ¿Hay otras donaciones recibidas por su sector? Sí, nosotros, bueno, damos gracias a la Municipalidad de Sullana, ¿no? A través de la Gerencia de Desarrollo Social, donde nosotros tenemos 30 niños en las academias deportivas. Tenemos 20 niños en las academias deportivas de karate y 10 niños en lo que es en básquet. Esos niños están trabajando con profesores los días martes, miércoles y viernes, y así seguimos trabajando directamente. También tenemos el apoyo de la Caja Municipal, que está presentando a partir del mes de octubre el proyecto educacional de dibujo y pintura. Nosotros ya hemos seleccionado a 25 niños, los cuales van a ser los beneficiarios en este proyecto. El profesor Martín Mamani, un profesor conocido de arte, va a tener a cargo durante 2 meses el trabajo con estos niños, para poder nosotros seguir fomentando más que todo la cultura, porque usted, señor periodista, los dirigentes no solamente se deben abocar a lo que es pistas y veredas. Nosotros también tenemos que llevar cultura para nuestros niños. ¿Qué hacemos con tener nosotros buenas pistas, buenas veredas, buenos campos deportivos cuando no tenemos niños que tengan una mente sana para que puedan desarrollarse dentro de esas beneficios que podría ser una cancha de fútbol, de fulbito, ¿no? Próximamente nosotros en el Asentamiento Humano El Obrero estaremos sacando nuestra selección de niños de 12 años, en la cual nosotros vamos a trabajar en competencias deportivas con todos los asentamientos humanos de aquí, de la provincia de Sullana, y seguiremos trabajando. Y agradezco también el apoyo del señor alcalde, porque nos está apoyando en este trabajo que venimos haciendo. Muchas gracias.